Hola a todos y todas, soy Celeste de la columna Gastronomía Saludable de la radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre una receta que es un clásico, que seguramente ustedes la pueden conocer. Se llama nugatón o turrón de Quaker. Bueno, empecemos con la receta. Necesitas 50 gramos de manteca derretida, 5 cucharadas de azúcar, 5 cucharadas de leche, 5 cucharadas de cacao, 8 cucharadas de avena, y lo más importante, galletitas de agua. Segundo paso, armar una pasta con todos los ingredientes. Y tercer paso es el armado. Cubrir una placa con papel aluminio. Luego poner las galletitas de agua para formar la base. Volcar un poco de preparación y distribuirla hasta armar una capa. Y volver a poner las galletitas. Repetí las veces que quieras, hasta darle al turrón la altura que más te guste. Ojo, no vale hacerlo de más de medio metro. Cubrilo con papel aluminio y lleva al freezer. Para más información, busca en YouTube. Espero que lo hagan en sus casas y prueben de hacerlo. Gracias por escucharme. Nos encontramos a la próxima semana. ¡Chau!